Desde Hilversum, en Holanda, Radio Nederland Wereldomroep, la emisora mundial de los Países Bajos, transmitiendo las 24 horas vía satélite, onda corta e internet. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Muy buenos días y bienvenidos a La Matinal de este lunes 4 de mayo. Estos son los titulares de las noticias. El presidente mexicano dice que el brote de gripe está controlado. Un multimillonario gana las presidenciales panameñas mientras el oficialismo mantiene la mayoría parlamentaria y aumentan la seguridad de la familia real holandesa. Y más tarde en La Matinal, entre otros temas, el empresario Ricardo Martinelli, presidente electo de Panamá. Las comisiones militares son una opción para Barack Obama. La memoria de la Segunda Guerra Mundial sigue viva en Holanda. Y el resumen de la prensa europea. Y ya comenzamos con el boletín de noticias que presenta Ramón Aniotis. Gracias, Marcelo, y tengan todos muy buenos días. El presidente de México, Felipe Calderón, dijo que se ha conseguido controlar el brote de gripe surgido en su país. Si bien la cifra oficial de fallecidos por la gripe mexicana asciende ya a 25, durante los últimos días se han registrado pocos casos nuevos. Según Calderón, se reaccionó rápidamente al conocerse el primer caso, el 23 de abril. Sin embargo, dos días más tarde se registró el primer caso en Estados Unidos, pero según el mandatario mexicano, en ese país se demoró varios días en dar la alarma. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud comunicó que es muy difícil establecer cuándo ha llegado a su mayor expansión la propagación de un virus y, por ese motivo, exhortó a permanecer atentos. Entretanto, en Egipto se continúa con el sacrificio de cerdos a pesar de que la Organización Mundial de la Salud dijo que la gripe mexicana no es contagiada por esos animales. Este domingo se registraron enfrentamientos entre la policía egipcia y criadores de cerdos con un saldo de 12 heridos. Asimismo, Rusia suspendió la importación de carne de cerdo de España y de algunas zonas de Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, Filipinas justamente levantó la prohibición de importar productos de cerdo desde Estados Unidos. La gripe mexicana ha sido detectada en 20 países. En México y Estados Unidos se encuentra la mayor cantidad de contagiados con el virus H1N1. En Europa, España es el país con mayor número de pacientes, 40, seguido del Reino Unido, con 14, y a Alemania, donde se registraron 8 casos. Las elecciones presidenciales en Panamá han sido ganadas por Ricardo Martinelli, el candidato del opositor Partido Cambio Democrático de derechas. Según los resultados provisionales, el multimillonario empresario recibió más del 61% de los votos. Por su parte, Balbina Herrera, candidata del oficialista Partido Revolucionario Democrático, el centroizquierdista PRD, superó apenas el 36% de los sufragios. Los panameños han responsabilizado al PRD de la alta inflación en el país y del aumento de la criminalidad y la corrupción. La victoria del derechista Martinelli significa un cambio en la tendencia registrada en América Latina, donde últimamente han ganado las elecciones personas de izquierda. Simultáneamente a las elecciones presidenciales, los panameños también han elegido un nuevo parlamento. Al parecer allí, el centroizquierdista PRD podría obtener la mayoría, algo que podría dificultar la labor del futuro presidente. Las autoridades de la capital holandesa, Ámsterdam, han aumentado las medidas de seguridad para la conmemoración en honor a los muertos durante la Segunda Guerra Mundial, que tendrá lugar esta noche. Debido a ello, durante la ceremonia habrá menos lugar para el público que en años anteriores. Las severas medidas fueron tomadas luego del ataque contra la familia real durante la conmemoración del Día de la Reina el jueves pasado en la ciudad de Apeldoorn. El alcalde de Ámsterdam, Job Cohen, subrayó que, de todas formas, se quiere mantener el carácter abierto de la ceremonia recordatoria. Esta noche, como todos los años, la reina Beatriz asistirá al acto en la Plaza del Dam de Ámsterdam, acompañada del príncipe heredero, Guillermo Alejandro, y su esposa, la princesa Máxima. Mañana, martes 5 de mayo, la reina de Holanda también estará presente durante el concierto del Día de la Liberación, que tendrá lugar en un escenario sobre el río Amstel en la ciudad de Ámsterdam. La Comisión Europea ha advertido que la recesión en Europa será mayor y más prolongada de lo que se había previsto. Este año la economía europea se contraerá un 4%, cuando en enero se había pronosticado que el retroceso sería en torno al 2%. Países pequeños como Irlanda y Letonia serán los más perjudicados. Alemania también sufrirá profundamente las consecuencias de la recesión mundial, ya que su economía, la mayor de Europa, se contraerá un 5,4%. Los ministros de Finanzas de la Unión Europea se encuentran en Bruselas para su reunión mensual y el principal punto de la agenda es el retroceso de la economía. Más de 25 personas murieron y 5 resultaron heridas cuando un autobús cayó a un precipicio de más de 250 metros en la zona india de Cachemira. El chofer había perdido el control del vehículo sobrecargado que se precipitó al barranco. No se sabe cuántos pasajeros viajaban en el autobús. En India son muy comunes los accidentes de tránsito graves causados por el mal estado de los caminos, las sobrecargas y el deficiente mantenimiento de los vehículos. Radio Nederland Wereldomroep. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Con Marcelo Fortín. Tal como lo anunciaba la mayoría de las encuestas, el empresario Ricardo Martinelli ha ganado los comicios presidenciales en Panamá con cifras muy claras. La Alianza por el Cambio obtuvo más del 60% de los sufragios, superando ampliamente a Balbina Herrera, la candidata del Partido Revolucionario Democrático, PRD, del actual gobernante Martín Torrijos. El abogado Pedro Seaton integra la alianza opositora. Cordusbeck toma contacto telefónico con el señor Seaton. Señor Seaton, muy buenos días. Sí, buenos días. ¿Sorprendió el resultado, la victoria tan abultada, llamémoslo así? Para nada. Mire, todas las encuestas de opinión serias de este país decían que el presidente electo, Ricardo Martinelli, ganaría con el 55% de proyección de voto. De una forma burda y de burla a la población, la candidata Herrera trató de engañar al electorado diciéndole que ella tenía encuestas que la ponían 3 puntos por encima de Ricardo Martinelli. Y esto demostró a las claras que el PRD no sabe jugar a las reglas de la democracia y lo único que trata es de engañar a la población. Sin embargo, el 60% de apoyo popular que tuvo el presidente electo Ricardo Martinelli demuestra a las claras que Panamá quiere un cambio, pero no un cambio cosmético, sino un cambio real que le pueda resolver sus problemas diarios de salud, educación, seguridad ciudadana, que son los problemas que todas las encuestas dicen que son la prioridad dentro de la población panameña. Usted habla de cambio y casi todo candidato político en estos momentos habla de cambio. ¿Qué va a cambiar en Panamá? Mire, en primer lugar, la forma de hacer política. Por primera vez, un candidato de una tercera fuerza logra llegar a la presidencia de la República. En 100 años, en más de 100 años de República, esto nunca había sucedido. Pero sobre todo, el presidente electo, Ricardo Martinelli, ha prometido, y esto es lo más esencial, que todo aquel que haga un solo acto de corrupción irá preso. No importa si es del gueto o es Yeye, o es de cuello blanco. Lo importante es crearle a la mentalidad de la población una nueva cultura, que el juega vivo no va a pagar. ¿Este triunfo de Martinelli se debe a su propuesta o ha influido mucho que Balbina Herrero estuvo aliado con Manuel Noriega en el pasado? Bueno, es una combinación de muchos factores. En primer lugar, se debe a la propuesta de cambio que ha formulado el Ricardo Martinelli, pero a la vez también es un rechazo del pueblo panameño a las políticas de la actual administración, en donde se desatendió el tema de la seguridad, de la educación y otros temas puntuales. Pero también es un rechazo a la propia figura de la candidata oficialista, Balbina Herrera, por sus vínculos al Noriegato, en donde ella fue su mejor expresión cuando dijo que civilista muerto, civilista visto, civilista muerto. Porque tengo entendido que el Martín Torrijos, Manuel Noriega, gozaba todavía de gran popularidad. Sí, mire, esto pareciera ser un contrasentido, pero en realidad no lo es. El gobierno de Martín Torrijos gozaba de popularidad producto de un factor de publicidad extrema. Este año solamente se han gastado 46 millones de dólares en publicitar la imagen del presidente de la República. Pero el pueblo sentía que todos esos macroproyectos económicos no llegaban a satisfacer sus necesidades, necesidades como educación, como salud, como seguridad ciudadana, como educación. Pero sobre todo la gente recordó los muertos envenenados, los muertos del transporte, los muertos víctimas de la violencia. Y este es un pase de factura, sobre todo a esta administración. Pero un punto a resaltar es que Martinelli ha logrado vender el cambio. Y eso es muy esencial en una población que necesita tener mejores días. Muy bien. Pedro Citón, abogado ligado a la Alianza Opositora, le agradezco mucho su gentileza con Radio Nederland. A usted, gracias por la entrevista. La administración de Barack Obama podría anunciar la reactivación de las comisiones militares para procesar a los presos de Guantánamo. Las organizaciones de derechos humanos critican la medida. Pablo Gámez entrevista a Federico Andreu, secretario general adjunto de la Comisión Internacional de Juristas. Señor Andreu, como usted sabe, el 20 de mayo expiran los 120 días de suspensión de los procesos contra los presos de Guantánamo. Y una posibilidad es que la administración de Obama reactive las comisiones militares. ¿Por qué reactivarlas? Bueno, yo creo que sería un error. Estas comisiones militares, como lo ha dicho no solamente los órganos internacionales de protección de derechos humanos, sino como también numerosos abogados militares de Estados Unidos, académicos del derecho penal militar estadounidense, son en sí mismas atentatorias contra los principios del derecho a un debido proceso legal por un tribunal independiente e imparcial. No constituyen estas comisiones militares un verdadero tribunal independiente, son órganos del Ejecutivo, además que el procedimiento con que cuentan va variando según el tipo de persona procesada, las reglas de presentación de previdencia también, etcétera. O sea, son un típico instrumento que es digno de la Inquisición de hace unos cuantos siglos, pero no es un tribunal de justicia. Así que nos parece muy grave que se quiera reestablecer estas comisiones militares. ¿Pero entiende usted los argumentos de la administración de Obama para decidir reactivar estas polémicas comisiones militares? Sí, es, ciertamente existe un problema, existe una serie de situaciones difíciles contra personas que existe información o elementos que dan a entender que podrían ser un riesgo para la seguridad de los Estados Unidos. Pero por más riesgo que haya, la solución no puede ser esta. Hay que buscar una solución jurídica, hay que ver si estas personas no podrían ser juzgados ante tribunales estadounidenses conforme a los procedimientos que existen frente a las cortes establecidas por la ley y no por estos pseudo tribunales establecidos por el Ejecutivo. Entonces, desde su punto de vista, ¿se puede concluir de que es posible prescindir de estas comisiones militares? Es necesario prescindir. O sea, la lucha contra la violencia, la lucha contra el terrorismo, contra todas las manifestaciones contrarias a los que vulneran derechos humanos, no pueden justificar tampoco la vulneración de derechos humanos, sino estaríamos acabando con el Estado de Derecho. Los Estados Unidos deben dotarse de los procedimientos adecuados que respeten los estándares internacionales en materia de administración de justicia y hacer uso de su justicia normal para ello. Señor Andreu, en nombre de Radio Nederland, nuestro agradecimiento por su participación en este programa. A usted. Cuando los holandeses hablan de la guerra, se refieren a la Segunda Guerra Mundial. Esta semana se cumplen 64 años del fin de esa guerra, pero en Holanda no hay muestras de olvido. 4 de cada 5 ciudadanos quiere seguir conmemorando cada año la fecha de la liberación, incluso cuando ya no queden sobrevivientes de aquellos oscuros días. Un comentario de Peter Feinendal que presenta Alejandro Pintamalli. El 5 de mayo de 1945, el general alemán Johannes Blaskowitz firmó la rendición de las tropas de ocupación alemanas en el Hotel de Wittelt en Wageningen. Los 5 años de guerra habían dejado marcas profundas en el país de los pólderes y los tulipanes. Perdieron la vida 7.900 soldados y 195.000 civiles, entre ellos 105.000 judíos. Holanda recuerda a sus víctimas del nazismo cada 4 de mayo desde el año 1946. Hay ceremonias en todo el país, pero oficialmente la conmemoración nacional de los muertos tiene lugar en la Plaza del Dam, en el centro de Ámsterdam. En presencia de la reina y del gabinete de gobierno se ofrecen coronas a los pies del Monumento Nacional y a las 8 de la tarde en punto se guardan 2 minutos de silencio. Al día siguiente, el 5 de mayo, Holanda celebra el Día de la Liberación. No faltan las reuniones solemnes y los discursos, pero el tono es festivo, con juegos infantiles y grandes festivales musicales. Los holandeses se sienten muy ligados a esta tradición de recuerdo y conmemoración, y así lo ha mostrado una encuesta del Comité Nacional encargado de las celebraciones del 4 y 5 de mayo. Dado que cada año son menos los holandeses que vivieron en carne propia la guerra, el comité se preocupa de consultar regularmente a los ciudadanos sobre su interés por la conmemoración anual. Y el apoyo sigue siendo masivo. Un 86% de la población considera importante la conmemoración de las víctimas y un 78% apoya también la celebración del Día de la Liberación. Según los consultados, estas ceremonias y fiestas no deberían perderse cuando ya no queden sobrevivientes de la guerra. Más de la mitad de los holandeses guarda los 2 minutos de silencio a las 8 de la noche del 4 de mayo. Entre los menores de 25 años y los holandeses de origen extranjero, el porcentaje de participación baja al 40%. 1 de cada 3 holandeses aprueba la celebración del Día de la Liberación el 5 de mayo. Para la mayoría, el fin de la Segunda Guerra Mundial es motivo suficiente para celebrar, pero también representa que Holanda es un país donde se puede vivir en paz y libertad. Los consultados de origen extranjero mencionaron la libertad en general como una razón para celebrar el 5 de mayo. Poco más de la mitad de los holandeses considera que la reconciliación entre Holanda y Alemania es completa 64 años después del fin de la guerra. Una minoría de 14% tiene todavía una imagen negativa de sus vecinos alemanes como consecuencia tardía de la guerra. Un grupo mayor, el 36%, tuvo antes sentimientos negativos hacia los alemanes, pero ya no los tiene. Y los holandeses no serían holandeses si no consideraran que el Día de la Liberación debería ser un día festivo pagado y que además la bandera nacional debería recibirse de regalo para colgarla con orgullo en la ventana. La Fundación Human Rights denunció ante la comunidad internacional la persecución de la que sería víctima por parte del gobierno boliviano. Human Rights Foundation emitió el comunicado después de que la semana pasada la Fiscalía de Bolivia revelara el nombre de 2 nuevos sospechosos de apoyar al desarticulado grupo de milicianos bolivianos y europeos que, según las autoridades, planeó asesinar al presidente Evo Morales y apoyó ideas secesionistas en la región rebelde de Santa Cruz. El fiscal que investiga las actividades del supuesto grupo convocó a Hugo Achá a asumir su defensa. Según el diario boliviano La Razón, Achá había financiado o canalizado recursos económicos hacia el grupo de milicianos dirigidos por el boliviano croata Eduardo Rocha Flores, muerto a tiros hace 2 semanas por la policía. Fernando Cabrera entrevista al presidente de la Fundación Human Rights, Thor Halford C. Mendoza. Es que la Human Rights Foundation ha sido el objetivo de una campaña de amedrentamiento por parte del gobierno del señor Morales, dado que varios de nuestros informes han sido sumamente críticos, tanto de la ineficiencia y la ineptitud y en ciertos casos la complicidad del gobierno para con violaciones de derechos humanos dentro de Bolivia. Referente a el presidente de la Human Rights Foundation Bolivia, Hugo Achá, es importante notar que el gobierno nacional indicó que los supuestos miembros de esta banda iban a asesinar al doctor Achá. El fiscal dice ahora que Hugo Achá estaba comprometido con el grupo que planeaba asesinar. Estamos sumamente interesados en qué evidencias tiene el fiscal para decir que el funcionario de Hechores Bolivia estaba involucrado o implicado. La realidad innegable también, que no tenemos ningún problema admitiendo, es que el doctor Achá se ha reunido con una cantidad de personas en el último año que incluyen ministros del gobierno, que incluyen miembros del parlamento, que incluyen corresponsales, y este señor se le acercó públicamente en una plaza pública a decirle que él era corresponsal de la BBC y quería copias de nuestros informes. Y por supuesto, a toda persona que lo pide, le vamos a dar copia de nuestros informes. Por lo tanto, no negamos en lo más mínimo que el doctor Achá se reunió con uno de estos individuos, que por cierto, nosotros no somos investigadores forenses, por lo tanto, no podemos dar ninguna versión acerca de quiénes eran estos individuos o qué están haciendo. Ahora, el fiscal boliviano ha citado al señor Achá que presente sus propias declaraciones y eventualmente su propia defensa allí en La Paz, Bolivia. ¿Por qué rehúsa el asistir? El doctor Achá salió de Bolivia cuando todo esto ya era público. Salió de Bolivia para asistir la graduación de su hija de la universidad, en una universidad en el extranjero. El doctor Achá tiene absolutamente todas las intenciones de devolver, de hablar acerca del tema, etcétera. El gobierno, sin embargo, no ha hecho una cita formal. Lo que ha hecho es llevar a cabo una guerra de micrófonos, porque lo que buscan hacer es mancillar la reputación de la Human Rights Foundation. ¿El señor Achá piensa de comparecer ante la justicia boliviana de cualquier modo? Por supuesto. Declaraciones de Thor Halforce Mendoza, presidente de la Fundación Human Rights Internacional. El Congreso salvadoreño aprobó unas reformas constitucionales que prohíben expresamente los matrimonios entre personas del mismo sexo y autorizan la intervención de las comunicaciones contra el crimen organizado. Las enmiendas fueron aprobadas incluso por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, que asumirá el poder el 1 de junio con el presidente Mauricio Funes. William Hernández es director de la asociación Entre Amigos. Ana Karina Rosales conversó con él. Señor Hernández, ¿qué significa para el movimiento gay esta decisión del Congreso de prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo? Desde el movimiento gay nosotros no habíamos pedido el matrimonio como un derecho, porque la Constitución de la República en su artículo 3 dice que todos somos iguales ante la ley. Pero aún así, gracias a la presión de la Iglesia Católica y las iglesias evangélicas, y nos parece que hoy por hoy el matrimonio no es una respuesta para crear valores, no es una respuesta para garantizar el amor a los niños y las niñas, y creemos de que hoy los heterosexuales son responsables de dar respuestas a la sociedad salvadoreña en este caso, porque dijeron que prohibiendo los matrimonios ya no iban a haber pandillas, ya no iban a haber delincuentes, ya no iban a haber ladrones, ya no iban a haber usuarios de drogas, ¿verdad? Esa fue la base por qué se modificó la Constitución, ¿verdad? Entonces nosotros creemos que ahora, con esa prohibición, el Estado salvadoreño está en la responsabilidad de que todos esos males se terminen. En una primera conversación sobre este tema, ustedes, los miembros de la organización Entre Amigos, estaban un tanto optimistas. ¿En qué se basaba este optimismo? Bueno, la posición del FMLN, del partido de izquierda. Uno de los que finalmente votó a favor de la prohibición fue este partido. Sin embargo, el FMLN había asegurado dar los votos para que no se haga la enmienda a la ley que prohíbe el matrimonio gay en El Salvador. ¿Qué comentario le merece esta actitud? En este país, lamentablemente, las cosas se manejan desde la doble moral. Y el FMLN reconoció ante nosotros de que la presión y el impacto político que eso podía tener era peor para ellos que para nosotros, ¿verdad? Entonces, en esa medida, el FMLN entra al gobierno en esta vez, por primera vez en 111 años en El Salvador. Un partido de izquierda gana la presidencia, y habían otras reformas constitucionales que necesitaba. Declaraciones del director de la Asociación Entre Amigos de El Salvador, William Hernández. Y ha llegado el momento del resumen de la prensa europea. El periódico holandés Algemeen Dagblad informa que la Casa Real holandesa no quiere cambios en la celebración del Día de la Reina, a pesar del atentado del jueves pasado en Apeldoorn. Cada 30 de abril, los miembros de la Casa Real participan en festividades públicas en las que no es posible garantizar por completo su seguridad. Tres países latinoamericanos negocian un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, dice el diario español El País. Perú, Colombia y Ecuador están discutiendo con Bruselas los aranceles de productos claves como el banano y el azúcar. Se espera que el acuerdo esté listo en junio o julio de este año. En Albania fue asesinado un opositor socialista, informa el diario Landestrau. Fatmir Xhindi, de 49 años, recibió disparos de desconocidos en la ciudad de Roskovec. Este es el segundo asesinato político en Albania desde la caída del comunismo en 1990. Dentro de 8 semanas, los albanos elegirán un nuevo parlamento. Estados Unidos ha pedido oficialmente a Alemania que acoja a 10 presos de Guantánamo, informa el diario británico International Herald Tribune. La petición fue hecha en Berlín la semana pasada por el ministro estadounidense de Justicia, Eric Holder. El gobierno alemán está estudiando la petición de Washington. El Asia rica ayudará al Asia pobre, dice el diario holandés de Volkskrant. 13 naciones asiáticas han creado un fondo de más de 90 mil millones de euros para apoyar las economías débiles. Los países de la región con problemas podrán acudir a este fondo para créditos de emergencia. Los aportes más importantes provienen de China y Japón. Bruselas prevé una cesantía superior al 20% para el próximo año en España, informa el diario madrileño El Mundo. Este alarmante porcentaje es el doble de la media en la Unión Europea. El diario francés Le Monde menciona la inquietud internacional sobre el arsenal nuclear de Pakistán. Según este periódico, Estados Unidos no sabe con exactitud dónde se encuentra guardado el armamento nuclear pakistaní, mientras que los talibanes no detienen su avance hacia las cercanías de la capital, Islamabad. Y así concluye la matinal de este lunes 4 de mayo a través de Radio Nederland Wereldomroep, la radio que nos acerca. Este programa fue producido por Cor Duzbeek. John Neuenhaus fue nuestro ingeniero de sonido y desde los estudios Ramón Aniotis y Marcelo Fortín les agradecen la sintonía. Desde Hilversum en Holanda, tengan ustedes muy buenos días.